Hola, es enero de 2020 y este video ya va a quedar viejo, así que si es muy tarde ya ni lo veas, que no te la cuenten. Hola, soy el padre Javier Olivera Rabassi y vamos a ver un tema que probablemente quede bastante anticuado. Anticuado porque cuando uno vea este video seguramente ya va a pasar de moda. ¿Qué música escuchamos? ¿Y qué música al menos deberíamos escuchar? Por ser católicos seguramente tenemos un modo distinto de ver la sociedad, de tener una cosmovisión distinta. Esa es la idea, tener una cosmovisión, una visión del mundo distinta. Habría que ver qué cosa es la música. La música es un conjunto de notas, de ritmo, de silencios, que van haciendo que nosotros incluso de algún modo cambiemos de ánimo. No es lo mismo la música que ponemos para concentrarnos, que para bailar, que para lo que fuera. Y la música está compuesta, sobre todo la música bailable, me refiero, de un ritmo. Y hay una parte de ese ritmo que los músicos, los que saben de música, yo sé poco, le llaman la síncopa. Es la inmensa mayoría de las canciones del día de hoy están compuestas con este ritmo tipo medio del centroamericano, que nos hace bailar, nos hace mover un poco el esqueleto. Y entonces tenemos distintos tipos de música. Por ejemplo, una música que es probablemente para estar alegres. Por ejemplo, esta. Es decir, nadie se pondría música, digamos, triste para cuando está triste. Al contrario, más bien ponemos lo contrario. Nuestras emociones van buscando justamente el impacto contrario. Sin embargo, hay música que también nos hace cambiar de ánimo. Es decir, nadie se pondría a cantar una canción alegre en un velatorio. Es así. Es decir, que las canciones van haciendo que uno cambie un poco nuestro estado de ánimo. La música de violencia. La de serenidad. Es decir, todo se resume en que somos alma y somos cuerpo. No somos solamente alma, no somos puramente espirituales como los ángeles, pero tampoco somos simplemente cuerpo. Es decir, vamos nosotros de algún modo como recibiendo esas imágenes sensibles. Dicen que nada está en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos, entonces de algún modo nos van golpeando. Al punto tal que incluso ciertos animales captan algunos ritmos musicales y hasta pueden hasta moverse un poco al compás. Esto sucede así con algunos animales. El punto es, ¿qué música se escucha hoy? ¿Qué música se baila hoy? Repito, estamos en el año 2020 y este video ya quedó viejo. Habrá que hacerlo quizás todos los años. Lo que simplemente traté de hacer con algunos chicos adolescentes es que me pasaran más o menos el top 10 de las canciones del año pasado, 2019, y ver cuál es la música quizás que algunos de ellos escuchan. Y estamos hablando de gente, teóricamente, gente que intenta ser realmente practicante, intenta ser cristiana. Vamos a ver qué música más o menos escuchamos o escuchan. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Es decir, si uno entendió, son algunas canciones que teóricamente se van escuchando de modo permanente por jóvenes o no tan jóvenes que dicen, bueno, es lo que se oye al día de hoy. Pero si uno se pone a leer la letra, simplemente, demasiadas noches de travesura, vivo rápido, no tengo cura, vamos a perrearnos para que quede. A ver, cuando uno se pone a leer las letras, dice, evidentemente yo esto nunca le escribiría en una carta de amor a mi novia, nunca me gustaría que mi novio me lo dijese esto, ni por mensaje, ni lo que fuera. La verdad que no es muy cristiano todo esto. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Tiene un culito ahí que le acabo de testear. A veces a uno le daría como esta vergüenza. La verdad que... no sé. Nadie niega que tiene un ritmo, ¿no? Es que... qué sé yo, que es pegadizo. Pero el ritmo combinado con la letra, con lo bajo que tiene de contenido, es imposible que no de algún modo te vaya pegando, no te vaya entrando. Si uno intenta plantearse la letra que existe acá, el contenido que hay, ¿no nos va quedando algo adentro? O sea, de algún modo somos cuerpo y alma, es decir, en nuestra memoria, en nuestros sentidos, nos van quedando algunas cosas. Otra vez, es que no paro de pensar en qué rico fue. Te tomo como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame. Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby. No es que uno sea un pacato, un puritano, pero la verdad, yo me imagino. Y no es que uno haya sido tampoco un santo en la adolescencia, pero al menos, a ver, tener un poco de conciencia de lo que uno está haciendo, nada más, lo que quizás estoy escuchando, o mi hijo está haciéndolo, no sé, qué sé yo, lo que fuera. Cuando uno se pone a leer en voz alta, sacando la música de lado, ¿no? La melodía, ¿no? El ritmo. La verdad que uno dice, ¿cómo puede ser que un novio o una novia después intenten buscar realmente ese amor puro, sano, duradero, si dentro del alma a veces tenemos esto? Mamarre, mamarre, mamarre, mamarre. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow a que se bota. Y yo poteo aquí con... Aparte, fuera de lo que es los bailes patéticos, realmente patéticos, patéticos. Lo que hay de fondo es una música degradante, una música para... una melodía y una letra para... que a uno lo tratan como realmente un infradotado, una especie de esclavo de los sentidos, ¿no? ¿De dónde surge esto? ¿Quién elige la música? ¿Quién dice esto debe estar en el top 10 de las canciones? Hay, no hay que ser estúpido, hay una especie de modelo o patrón que se quiere imponer para que ciertos grupos de la sociedad estén como casi encajonados y etiquetados para que escuchen esta música. Siempre la música que uno oye, que uno baila, dice algo del estrato incluso intelectual o social de una persona. O antiguamente no escuchaba la misma música una persona de la alta sociedad en la Francia del siglo XIX que un esclavo, ¿no? Claramente que no era así. Nos quieren de algún modo masificar. Quien no lo entienda, la verdad que, en fin, objeciones frecuentes que se plantean ante estas cosas. No, pero yo en realidad yo no escucho ni presto atención a la letra. Puede ser, es cierto que sí, que puede ser que uno no, simplemente le gusta bailar y qué sé yo, pero no le presta atención a la propia letra. Es cierto. Sin embargo, sabemos que todas las cosas que van quedando y van entrando en la memoria, después difícilmente uno puede olvidárselas. Tenemos todavía imágenes visuales, imágenes auditivas, que difícilmente podemos borrarlas. Las tenemos todavía dentro, entonces me cuesta olvidarlo. Entonces, mucho más es la música, que es tan pegadiza, que va junto con el ritmo, ¿no? Entonces, difícil que, aunque uno no preste atención, no nos quede algo dentro. Uno dirá, bueno, yo no bailo de esa manera, yo bailo más, no bailo como esa gente, digamos, ¿no? Bailo más recatadamente. Puede ser, pero difícilmente hay algunas canciones que no tengan una especie de patrón o modelo de cómo bailarlas, ¿no? Están a la moda, y más cuando uno es más bien más joven, más adolescente, que a veces la inseguridad hace que uno, qué sé yo, o baile de otra manera, por ejemplo, así. Es decir, Y uno dirá, pero entonces, ¿para qué todo esto? ¿Por qué se plantea lo de la música? ¿Que hay que estar escuchando todo el tiempo música clásica o solamente folclore o lo que fuera? Bueno, la primera cosa es esto, es saber lo que estoy escuchando. Ser consciente, usar lo más alto que tiene el hombre, que es la inteligencia, la vida racional. Es decir, somos hombres y nos llamamos tales porque somos animales racionales. Es decir, uso yo la cabeza. Entonces, la primera cosa, saber qué estoy escuchando, qué letra es. ¿Cómo influye de algún modo el ritmo, el ritmo y la melodía? La melodía y la letra. Lo segundo, entonces, reeducar el sentido del oído. O sea, porque nos han impuesto una pseudoeducación que tiene que ser de esta manera, yo tengo que escuchar en 2020, 2019, este tipo de música. Entonces, esto es lo que hay que escuchar. Y no, y la sana rebeldía es justamente ir contracorriente. Contracorriente de las cosas, ¿no? Entonces, usted quiere comer caca, coma caca. Coma. Como hay millones de personas que lo hacen. Hay millones de moscas que aseguran que es rica, pero sepa que eso es caca. Es decir, tome conciencia, simplemente. Después cada uno tendrá su libertad y deberá rendir cuentas. Cada uno es responsable de sus actos. Pero al menos saber puntualmente qué es. Segundo, reeducar el oído con buena música. No solamente la música clásica, hay músicas sanas, buenas, incluso bailables, que no tienen por qué ser esta porquería realmente. En mi falda, qué risa que me da, porque se te ve la tanda, tanda. Y no puedes esperar que te dé leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón. Es decir, a ver, estamos desquiciados, ¿no? Estamos desquiciados. ¿Será esto lo que quiere mi novia, lo que quiere mi hija, lo que quiere mi madre, mi esposo? Termino. La música es algo hermoso, realmente es excelente. Se puede dar gloria a Dios con la música, se puede uno alegrar, se puede uno entristecer, se puede uno poner a tono en alguna situación de la vida, ¿es cierto? Pero hay que saber discernir con inteligencia lo que uno está recibiendo. Si no lo discierne uno, si no lo elige uno, alguien me lo está imponiendo. A estar atentos, a saber reeducar el oído. Y finalmente saber que simplemente no tengo por qué yo amoldarme a los patrones de este mundo, amoldarme a las cosas que me quieren imponer de afuera, y saber que hay un modo también cristiano, hay un modo católico de alegrarse, hay un modo católico de vivir una vida realmente sana, de cara a Dios, de cara a ese Dios que está frente a los ángeles que cantan todo el tiempo un himno a su gloria. Soy el padre Javier Olivera Rabassi, que no te la cuenten. Y que Dios los bendiga.